Dijo Jesús, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Realmente esto es lo que debería ser una parroquia. Una parroquia debería ser Jesús, que nos reunimos con Él y Él nos habla lo mismo que hablaba a los apóstoles. Y estamos con Él y pasamos tiempo con Él y Él nos enseña. Y después volvemos a nuestras casas, a nuestros trabajos, al resto del mundo y ponemos en práctica lo que nos ha dicho. Pero una parroquia debería ser eso, estar con Jesús, estar con Él. No es decir, bueno, hemos hecho un lugar para unos servicios y así, si uno quiere bautizarse o primera comunión o lo que sea, pues lo tiene cerca y hay unos servicios. No. Ante todo es esto que he dicho. Porque Jesús es una persona y Jesús está aquí. Ya bastaría con que estuviéramos reunidos para que Él, sin verlo, estuviera entre nosotros. No con su cuerpo, pero si tuviéramos aquí, nada, no digo este templo, sino una pequeña habitación donde reunirnos semanalmente, cantando y leyendo un poco la Biblia, Jesús estaría. Sin su cuerpo, pero allí. Sin embargo, aquí tenemos mucho más, tenemos su cuerpo. Corporalmente está en el sagrario. Con lo cual se puede decir que nos lo podemos imaginar aquí, de pie o sentado, que preside nuestra celebración. Y cada uno puede decirle cosas, darle gracias, preguntarle. A veces hay gente que me hace preguntas y le digo, yo le voy a decir lo que pienso, pero ¿puede usted preguntárselo directamente a Jesús? Pregúnteselo. Viene, va a un banco, se sienta y despacito les pone el tema, sin tratar de convencerle de nada, una exposición fría y objetiva, y escuche. En otras ocasiones, lo que haría un fiel pues sería meditar en las palabras de la Biblia. En otras, simplemente acompañarle. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Y aquí se puede vivir lo mismo que vivieron aquellos 12 hombres estando con Jesús. Y lo mismo que ellos fueron enviados después al mundo, nosotros también somos enviados al mundo. ¿Sí? Trabajo, universidad, lo que sea. Y allí se pone en práctica lo aprendido. Pero ante todo recordarlo, es estar con Jesús. Yo estaré en medio de ellos. Yo estaré en medio de ellos. Y también podríamos decir que está la Virgen María, no con su cuerpo, pero si Jesús dijo, quien se reúna en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, también está aquí la Virgen María. Yo estaba hablando ahora de Jesús, pero de pronto mi vista ha topado con un matrimonio que son muy devotos de la Virgen y he dicho, no, y la Virgen también. También, porque me he acordado de ellos y cuando vienen siempre van a la imagen como si verdaderamente estuviera allí. Saben que no está allí, pero como si estuviera. Y ciertamente la Virgen recibe eso como si estuviera. Con lo cual lo tenemos todo. Lo tenemos todo. No nos falta nada. Esa es la razón por la que yo personalmente no hago peregrinaciones. Me parece muy bien quien las hace, ¿eh? Y es el Espíritu Santo el que mueve a hacer peregrinaciones. Pero concretamente en mi caso, digo, aquí, entre estas cuatro paredes, lo tengo todo. No me falta nada que haya ni en Jerusalén, ni en Roma, ni en un lugar donde hubiera apariciones de la Virgen, nada. Lo tengo todo. Y realmente Eso es lo que deberíamos pensar. No decir, bueno, voy los domingos a misa y tal, me lo paso mejor o peor, pero voy. Sino, no, allí está la casa de Jesús. Voy a saludarle, voy a hablar un rato, Hay gente que busca mucho la amistad. Y los amigos, pues bueno, a veces salen mejores, a veces peores. Pero aquí tenemos uno perfecto. Uno que va a estar a nuestro lado siempre. Que nos da conversación. Y al que vamos a visitar. Lo que pasa es que siempre puede haber excusas de decir, bueno, tengo que hacer esto, lo otro, tengo que cortar el césped, hay mil cosas. Pero esto es una amistad en la que nada se forza. Aquí está Jesús, María, los ángeles, y el que quiera venir puede venir en muchos otros momentos. Hacer una visita, hablar, hacerlo. Yo os animo. Porque realmente eso es una parroquia, eso es lo que tenéis entre vosotros. Es como si en la época de en que en el año 20 o 22 alguien que vivía en Nazaret pudiera entrar en la casa de la Sagrada Familia cada semana o diariamente. ¿Quién no lo haría? ¿Quién no lo haría? Realmente algunos hasta dirían, no, yo me pongo una habitación aquí, al lado, adosada, duermo donde sea, pero no salgo. Pero bueno, sin llegar a esas vocaciones que también las hay, ciertamente estaríamos más. Y de verdad que en la presencia de Dios, al final acabaríamos tomando un alimento puro que nos haría estar mejor en este mundo. Mientras que hay cosas, pienso en cosas de la televisión, pues que son alimentos impuros que hacen mal. Aquí hay algo que hace bien. Concretamente, yo estaba viendo estos últimos días La Dama de Shanghái, de Orson Welles, y en un momento dado los personajes dicen, viene un personaje y les dice al matrimonio que siempre estaba discutiendo, ¿eso es lo que sabéis hacer? ¿Todos los días venir aquí a poneros verdes entre vosotros y beber? La televisión hoy día se ha convertido en eso. Aquello que se dice como una cosa malísima, eso es todo lo que sabéis hacer, venir aquí a poneros, a sentaros, poneros verdes y beber. Es lo que se ha convertido la mayor parte de las familias en cuanto ponen la televisión. Gente que entre sí se destroza, violencia, etc. Esos son alimentos impuros. Hay otros que son puros y buenos. Y en la medida en que vosotros os llenéis más, podréis redundar eso en los que están alrededor. Pero difícil, difícil, ¿eh? Porque yo conozco también a gente de aquí muy buena, de mucha oración, tal, que me dice, nuestro hijo, nuestra hija, no lo entiendo, si en casa he visto otra cosa. Y es por eso, porque todos los alimentos que rodean son impuros, malos, tóxicos y se envenenan. Uno les da buenas cosas dentro, pero por fuera hay 10.000 cosas más. Y al final se corrompe, lo poco corrompe lo bueno, pero a veces es que es lo mucho malo. Entonces es una lucha un poco desigual, pero no importa, no importa. Lo importante es que cambiemos cada uno de nosotros y nosotros iremos cambiando después lo que podamos, lo que Dios quiera. Pues nada más. Esto es lo que os ofrece Dios, la Sagrada Familia, Jesús aquí. Es mucho más que la lotería. Os ha tocado más que la lotería, sin ninguna duda. Mucho más. A todos. Así que aprovechadlo. Aprovechadlo. No sirve de nada que te toque la lotería si no sacas dinero del banco cada cierto tiempo. Uno puede tener 10.000 millones, pero si no lo saca, ¿de qué le sirve tener? Yo he oído hablar de personas que tenían el colchón literalmente relleno de billetes y que vivían paupérrimamente. Y después se supo en el pueblo, me acuerdo de dos casos. en dos pueblos distintos. Todo el dinero bajo el colchón, viviendo con lo mismo. ¿Para qué quiso todo eso? Todo ese dinero de terrenos que los tenían arrendados, etc. Para nada. Dios nos da mucho más de lo que podríamos pensar o desear, pero hay que sacarlo del banco. Aquí está. Que la Virgen María, que está deseando escuchar a todos sus hijos, os inspire el venir aquí a visitarle como a una persona más. No simplemente una obligación dominical, sino ya una relación personal y de amistad para que os proteja, os quiera y os cuide, no como a siervos, sino como amigos.